muy temprano cuando salga la aurora. Yo ya estaré muy lejos ya de aquí. Pero si me recuerdan, mujer, en esa hora, no olvides que ya nunca yo volveré hacia ti. Pero si me recuerdan, mujer, en esa hora, no olvides que ya nunca yo volveré hacia ti. Sabes que yo me marcho porque de tu cariño he recibido ofensas que no tienen perdón. De mí tú te burlaste como si fuera un niño. Por eso yo me alejo para olvidar tu traición. De mí tú te burlaste como si fuera un niño. Por eso yo me alejo para olvidar tu traición. Si algún día me recuerdas, recordarás en vano, porque yo nunca olvido tu orgullo y vanidad. Yo olvido para siempre los amores falsarios. Por eso tus amores también voy a olvidar. Por eso tus amores también voy a olvidar.